Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Masiva en tarde soleadísima, con ausencias, presencias que todavía no se apersonaron, presencias diferentes, muchas promesas de sorpresas y bueno, ¿qué más decirles? Tengo a mi izquierda a Claudio, que es nuestro nuevo panelista invitado. Hola, Bike. ¿Cómo andas, Bike? La gente no sabe que me decís Bike en la intimidad. Uy, saltó. Pero bueno, así es como me dice Claudio en la intimidad, cuyo nombre verdadero no es Claudio, pero preservamos su intimidad. Aunque se escucharon el programa de la semana pasada y ya está el nombre original. Claro, hay un previously como en las series, donde él ya, su personaje aparece presentado. En la silla de al lado de Claudio hay una ausencia que pesa. Una ausencia que pesa, que es la de Belén Garuti, que estará llegando en poquísimos minutos. Ella prometió que llega a las 10, son y 8, así que en 2 minutos la tenemos que tener sentada acá o, bueno, habrá represalias. Kimei Figueroa puede venir, puede no venir. Esto es una joda. Qué intriga, programa. Me gusta esta parte de suspenso. Así que es. Ya metimos. Hay una parte de suspenso. Mariano Félix no está, pero ahora les estaremos mostrando a los oyentes y las oyentas un audio de él donde cuenta a dónde está, porque está en un lugar muy, muy prestigioso, como lo es las Europas para los argentinos. Entonces ya alguien está en Europa y nos parece que está bien, ¿no? Está en un buen lugar. Y suena bien, ya la seguidilla de letras, Europa, ya te suena como mejor. Bueno, ahí tienen el personaje de Claudio, lo que él hace es un poco como, bueno, analizar las palabras, es lo que conseguimos. Les pedimos mil disculpas. No, yo quisiera que se prendan, prendámonos a analizar palabras esta tarde, me gusta. Él se le ha estudiado mucho todo esto que es analizar palabras, no diremos cuál es la carrera. Todo lo que es palabras, ¿no? Todo lo que es palabras. Queremos contar primero nuestras vías de comunicación. Yo me voy a revelar hoy porque siempre que están todos y todas acá quieren pasar todas las vías de comunicación. Sabemos que nos escriben solamente a 2 vías de comunicación, así que mientras nadie me esté escuchando, yo me voy a revelar y les voy a decir solamente que nos pueden escribir al Facebook Cumbia Masiva, al Facebook de Radio Nauta o al Facebook que se llama Cumbia Masiva, www.facebook.com, que es una red social de Mike Zuckerberg. Y si no, nos escriben al WhatsApp 221-670-5190. No voy a cantar la canción preciosa que cantamos siempre porque estoy sola y quedaría solamente rara y borracha. Yo no me la sé la canción, si no te acompañaba de mil amores. Qué lindo decir de mil amores. Desde que empezó que lo quería meter y tuve la oportunidad. Veo que lo tenés escrito en un papel y dijiste... Lo estoy tachando. Cuando tachaste hay 3 expresiones más que ya vamos a ver cuando lleguen. Bueno, y queremos contar, o quiero contar yo al menos, que el día sábado 11 de noviembre se festejó el cumpleaños de esta radio, que es Radio Nauta. Se cumplieron 6 años del festejo de Radio Nauta y vinimos acá, comimos cositas en la parrilla... Tomamos bastante vino, hubo guitarreada y hubo también un juego que fue El Amigo Invisible, pero lo llamamos de otra manera igual. A causa de que lo llamamos de otra manera, hay gente que se confundió, puso de quién era el regalo y esas cositas que pasan. Pero lo que se hizo fue Un Amigo Invisible Interprogramas y estuvo muy lindo. ¿Sabés qué nos regalaron a nosotros? ¿Qué? Nos regalaron una cosa muy buena. Una especie de camioncito al que adentro le pusieron una serie de cosas muy, muy diversas, como lo es este programa. Uh-huh. Una remera, unas fotografías, algunas hortalizas para el consumo personal. Qué lindo personal. Esto de la remera. ¿Cómo era la remera? La remera es una remera con feminista y me la quedé yo. Me la quedé todo yo. Ah, está bien. Porque yo recibí el regalo y no tengo por qué compartir con nadie. Así que bueno, muy lindo ese regalo. Nosotras hicimos un regalo que nunca llegó. Bueno, estamos acá. Vamos a, les voy a poner el mensaje de Mariano Félix, porque él quiere estar presente a pesar de que esté en Europa. O sea, él está muy bien, en el mejor momento de su vida. Ay, qué bueno. Paseando por el viejo continente. Qué lindo, qué lindo. Sí, sintiéndose un colonizador. Podemos escucharlo porque creo que en su tono de voz se va a reflejar ese paseo hermoso que está haciendo. ¿Pero por qué estás hablando con ese tono de soñadora sobre Mariano Félix? ¿Sentís algo por él? No, pero esta aventura del viaje, ¿no? Que siempre enaltece momentos. Me cae bien a mí la noticia. Bueno, casi digo tu nombre. Claudio pone ojos de enamorado cuando habla de este tema. Así que tal vez esté pasando algo. Ahí va. Hola, ¿cómo andan, Cumbia Masiva? Acá estoy en este momento en la Universidad de Sussex, al sur de Inglaterra, a una hora de viaje más o menos de Londres. Estuve dando una conferencia, un poco analizando qué está pasando en Argentina, qué ha pasado en las últimas décadas, y cómo llegamos a un gobierno como el de Mauricio Macri. Y en los días anteriores estuve discutiendo estos temas más o menos en una conferencia que se llama Materialismo Histórico, es el grupo que organiza, y un poco antes en Berlín, debatiendo el auge de los movimientos de derecha más o menos fascistas en Europa y América Latina. Así que un poco esa es la situación. Les mando un beso y nos vemos el lunes próximo, seguramente. Un saludo para toda la audiencia y trataré de escuchar, pero no estoy seguro de poder hacerlo en el día de hoy. Seguramente escucharé el programa grabado. Un beso grande a todas y trataré, como dije, de llevar regalos. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que le voy a pedir a la operadora es que grabe la parte que dice trataré, como dije, de llevar regalos, que le saque trataré y que diga llevar regalos. No importa que esté mal conjugado, llevaré regalos y que él tenga que traer los regalos. Porque no viene, está en Europa, es decir. Sí, un mensaje de WhatsApp es un contrato vinculante, me parece. Tengo entendido. Sí. Hoy día no te puedes escapar de un mensaje de WhatsApp. Ya está todo, es documento, es archivo. Qué lindo esto de que esté en Sussex, ¿no? En Sussex. Ahí anda Mariano Félix caminando y agarra el tipo y nos manda un audio como si fuera, qué sé yo. Bueno, tenemos otro audio también. Es de Belén Garuti, que se supone que tiene que estar viniendo y no está viniendo. Yo te estoy escuchando, ya llego y veo que no estás pasando todas las vías de comunicación. De la policía de Belén Garuti. Bueno, les pasamos la vía de comunicación. Belén Garuti querrá que le digamos que tenemos un Twitter, que tenemos un Instagram, al que jamás nos escriben, que tenemos un teléfono fijo, al que jamás nos llaman. Yo no se los voy a decir. Que venga acá y que haga valer sus derechos. Vamos a escuchar un temita musical que a mí me gusta mucho. Llegó Belén Garuti. Mientras se acomoda, quiero que pase, que escuchemos un temita musical que es de Mario Luis y no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes qué? A pesar de todo, te quiero. Que no es lo mismo decirme al espejo que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Que será mi sueño si el carro que tengo corre a más de mil. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa. para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Dejarte sola por buscar mil cosas, por mi gran invento. Si al final de cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Que será mi sueño, es el carro que tengo, corre a más de mil. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y atender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí. Yo puedo hacerte feliz. Nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí. Cumbia masiva. La pizza fría después del baile. Ready boy, ready boy. Tiki tiki tiki tiki tumba. Tiki tiki tiki tiki tumba. Tiki tiki tiki tiki tumba. Tiki tiki tiki tiki. Lo siente. Bueno. Hola Belén Garuti. Hola Vicky. Te reconocí por esa remera que venís usando hace 4 días. ¡Qué buchona! Desde hace 4 días que te vengo viendo seguido y desde hace 4 días que no te cambies esa remera, pero... Me parece que es demasiado de buchona lo que estás diciendo. Bueno, gracias. Quería, nada más quería denotar que el fin de semana fue totalmente improductivo mi fin de semana. Sí, el mío también. Y cuando intenté producir algo, me dormí. Ni siquiera pude cenar, o sea que para mí es algo productivo cenar. Ay, yo tampoco pude cenar ayer. No, hemos tenido un fin de semana de mucha modorra, como quien el dice. El mío fue productivo. Ah, sí, yo sí. Yo salí, papu, a pasear con amigos. Bueno, hay que ver a cuál es. A pasear con amigos. Está mintiendo igual. Eso. Pero, ¿qué existe? Hay que ver cuál es. Estuvimos el concepto de con productivo él. Igual. Y bueno, no son amigos. Pero amigues. No paseamos. Ah, bueno, no nadie sé. Nadie paseó. Yo con vos no paseé, solamente hicimos tele. Vimos tele. Ah, vimos mucha tele. Después le vamos a contar, sí. Toda la tele que vimos. Los escuché mientras llegaba hasta acá. Escuché que me daban 2 minutos para llegar, porque son muy literales cuando le digo tal, tal, tal. Me toman muy en cuenta para algunas cosas, para otras cosas no. Se escuchaba muy bien. Que no pase las vías de comunicación. ¿No les parece que ya es hora de cortar con eso? Hay cosas que, si la radio te lo dice, vos lo tenés que hacer. No. El público nuevo, ¿cómo se es? Prende? ¿Cómo dice? Uy, claro. Quiero seguir, me enganché con Facebook. El programa. Por Facebook. Hay que pasar las vías de comunicación, no todas. Bueno, es una discusión que hay que tener por fuera de este programa. Sí. Yo me olvidé de contar y quiero contar ahora que van a venir los chicos de Caracol a Contramano. No le estuve contando, ahora me acordé que lo tengo que contar. Es importante. Que son famosísimos y los vamos a tener acá en nuestro estudio jugando un juego nuevo que hemos inventado. Porque eso hacemos nosotros. Y además, inventamos. Además del juego nuevo, van a hablar de ellos y de una fecha, me imagino. Van a estar tocando, porque ellos tienen próxima fecha en Atenas y van a estar tocando algunas cancioncillas. Tenemos muchas sorpresas hoy, pero ahora estamos en las Vicky Vicky, Belén. Sí, negra. No es como que podemos hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Yo creí que vos habías sacado el tema, pero bueno, a saber, andá contando todo. Bueno, fueron los Martín Fierro de Radio, el día sábado de la noche. pasó, no pasó tanto como podría haber pasado, pero yo traigo la perlita de la noche para contarles y ustedes pueden opinar al respecto. Dale. Resulta ser que, bueno, a raíz de todos los despidos que hubo en medios de comunicación y ahora el vaciamiento de la agencia DIN, están muy sensibilizados los trabajadores de medios de comunicación, entonces la gente, todos los que pasaban a recibir premios, en general decían, bueno, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos, etc. Hasta que pasa Leuco, el villano del mundo, Leuco padre, hay dos Leucos, Leuco padre y Leuco hijo. Leuco padre dice, ay, dicen solidaridad, nadie piensa que esos son empresarios que han paseado los medios y que para... En resumidas cuentas dijo como que, bueno, si van a trabajar ahí, ya saben, como mejoren, como que elijan mejor a sus empleadores de alguna manera, ¿no? Resulta ser que cuando Leuco se baja, acá vienen las dos versiones. Atención, préstenme mucha atención. Hay una versión A, que es la que está circulando en los medios hegemónicos que bancan a Leuco. Hay una versión B, primero voy a contar la B. Parece ser que le gritan a Leuco, forro, decí algo sobre el vaciamiento de los medios de comunicación. Exacto. Decía algo sobre el vaciamiento de la agencia DIN. Le grita gente que dicen que es o de Siete Case o de Víctor Hugo Morales, casualmente. Leuco hijo, a raíz de esto, se para pegarle a la persona que le gritó. Directamente. Directamente se para. En ese pararse, todo. La agarra la novia. Estaba apuesto a todo. Estaba apuesto a todo. Ay, Leuco. Me encantó eso. Sí. Magnífico. Magnífico. Sorprendida. Esa es la señora de Bigman, que siempre está entre nosotros. Leuco hijo, apuesto a todo, se para a pegarle. De paso, la agarra la novia, la zamarrea de una manera muy violenta. En una ¿cómo imagen. Es de paso? O sea, la mira, misma. Él estaba sentado en la mesa y como que deja el premio y como que la tenía la novia de la mano. De una manera muy violenta se la suelta y empieza a caminar. Es una imagen muy violenta. La revolvió. ¿La revolvió? La revolvió. Sí, pero es obvio que Leuco hijo es violento, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo ninguna duda. Hay que decirlo, porque uno lo da por sentado, pero hay que decirlo explícitamente. Sí, es que esa escena es muy violenta. Y él tiene como ese amor incestuoso por su padre, es rarísimo. Sí, fuerte eso. Esa relación es muy incestuosa. Y cuando arranca, le va a pegar. Bueno, dicen los de los diarios hegemónicos que no, que fue un intercambio de palabras muy diplomático. Y la otra versión es que alguien a Leuco le gritó, judío de mierda. Eso es lo que están contando Infobae, Clarín, La Nación. Que ¿hay grabaciones? No. No hay grabaciones del grito. La gente que estuvo ahí cuenta distintas versiones. La gente dice, yo estuve ahí, nadie le dijo judío de mierda a Leuco. Con lo cual esto inaugura como un debate sobre el antisemitismo y sobre que si eso habilitaba pegarle a zamarrear a la novia o no. Sale Diego Leuco a defenderse, bueno, con Mariana Fabián, y sale a defenderlo La Nata. Dice, yo salí a defender a mi viejo, respondí como hijo, no como periodista. Dice, bueno, se volvió loco porque por ese incesto que tienen en la sangre. Hoy, antes de venir a este programa, miraba el canal Intrusos. No es un canal. El canal Intrusos. Pero no me corrijas todo, Vicky. Te dije que tuve un fin de complicado. Pero vos me dijiste tener la misma remera hace 4 días. Bueno, pero eso es imposible de no darse cuenta. Digo, bueno, en un momento va a venir con una musculosa. No sé, bueno. En una fin, muestra músculo. Algo. Yo vi hoy en el canal Intrusos, en el programa, que cuando le anunciaban a Leuco padre, che, le dicen, cuando se bajaba recién del escenario, che, tu hijo quiso cagar a trompadas a uno. ¿Cómo? Y fue a hablar con el hijo haciéndose de cuenta, hijo, no hagas eso. Todo armado. Como que no se había dado cuenta, preocupado de la situación, de cómo su hijo había reaccionado. Todo armado. Puro biribiri. Puro biribiri. ¿Qué haces, changuito? Se dicen ellos. Qué estúpidos que son los pero dos. Pero se vio esa imagen súper desagradable de él queriendo de darle salida a esa ira, a esa bronca, infló el pecho y salió a pegar como si estuviese en la cancha. Y no se salvó ni su mujer, que se la llevó a rastras. No, como un varonzuelo. Un papelón condensó, desagradable. Así es. Es como que condensó. Si no te calmaste, presentado. Bueno, estoy impactada con bueno, todo. Bueno, se condensaron todo lo malo que llevan en la sangre, que es todo, porque esa gente no tiene alma. Se las ha chupado Manieto. Y después otra cosita que quiero decir de los Martín Fierro, si me lo permiten, Claudio. ¿Me lo permitís? Sí, vamos. Pero ¿Belén? Que quede sí, claro sí. Lo triste y la alarma de esto, ¿no? Que están como, se dan permiso, hacen estos desastres públicos, ya fue, están avalados. Y lo más cínico que inventen ellos mismos, que le dijeron judío para correr sí, el sí, eje. Sí, para tapar. Bueno, en los Martín Fierro Radiales ganaron 19 varones y 3 mujeres. Quiero ¿cuántas decir mujeres de... igual más hay en la radio que varones es, también? De eso se trata. A raíz de eso quiero recomendarles que busquen el informe de Nos Quemaron por Brujas, que son un programa de radio que se dedicó durante un mes a escuchar programas de radio y ver cuál era el rol de las mujeres en ese programa de radio y en esos programas y hicieron estadísticas. De esas estadísticas se desprende que, bueno, básicamente casi no hay mujeres en radio y las que están en general están como locutoras, es decir, no hay contenido. Están tipo con la voz de nuestra locutora Mariela, que está diciendo el clima y vamos a esta canción y cómo andan, qué calor que hace para estar tomando un mate. Es que a veces, además, ellas que son las que unen las partes del programa, a veces, que es nada, es como medio insignificante, en los programas de radio tiene que haber un locutor oficial que haya estudiado en el ISER, en algo universitario. Entonces, por ejemplo, quien dice la propaganda tiene que estar autorizado, tiene que ser un locutor con estudios, algo así. Claro. Y bueno, en general a veces son las mujeres las que tienen esos estudios, no los tipos que se hacen los que no estudian un sorete y saben todo. Entonces son las que unen. Como la Enana Feudale, es como el disco el fenómeno Enana Feudale, sí. Y después en esas estadísticas están en qué segmentos podemos... eso, estudiar los porcentajes de voces. Y bueno, y de ahí sabemos que en humor se ocupan, hay un 100% más o menos, o cerca del 100% de varones. Mujeres siendo columnas de humor, nada, ni de deportes. El rol en general es, ya hay pocas mujeres. Dijeron estas chicas que hay programas donde no se escucha una voz de una mujer, en los primeros 50 minutos no se escucha. Y cuando hay, es en general esto, sin transmitir contenido, siempre con este rol de, bueno, bienvenidos a esta tarde maravillosa. Bueno. Bueno, acá hay caras de... vamos a la siguiente, Vicky. Vicky. Bueno, la siguiente Vicky Vicky se trata de la denuncia de Calu Rivero que hizo a su acosador Juan D'Artés en la maravillosa novela que no sé si recuerdan, llamada Dulce Amor. Recuerdo. Dulce Amor la dieron en Telefe en el año 2012. Muy divertida. Divertidísima. Muy divertida. Gran novela. La vimos, yo la vi. ¿Vos la viste? Vi un poco, lo suficiente para saber que era divertida. Muy ocurrente esa novela. Del nivel de las de Telefe, historia de, bueno, de ricos y pobres, amor interclases. Etcétera. Ahí estaba Calu Rivero viviendo un romance con Juan D'Artés hasta que los televidentes de Dulce Amor nos venimos a desayunar que Calu Rivero se va de la novela. Con alguna otra excusa aparece, ponen una reemplazante porque alguien tenía que amar a Juan D'Artés, ponen una reemplazante y ella se va. No me acordaba, ¿quién la reemplazaba? Puede ser Mónica Ayos. No era Mónica Ayos. Reba esa chequeemos, pareja. Porque creo que era Mónica Ayos. Cheque. Como niñera del hijito. Ay, no, me parece que era alguien que venía del pasado. Igual me encanta Mónica Ayos, lo quiero decir. Ella está viviendo, hoy día está viviendo en México. Ah. Se está yendo muy bien con el Dorima. Tienen dos hijitos, el otro día leí una nota en la Pelu. ¿Vieron esas vedettes señoras? No sé si es vedette ella. Pero no, qué bien que le queda el nombre a Mónica Ayos. Sí, tiene mucha fuerza ese nombre. Hay que ver si no es un poco tuneado el nombre, porque... Bueno, pero bien tuneado, digo. Sí, perfecto. Entonces, se va Calu Rivero y te decimos, ¿qué pasó? Me cortan la historia así, nos venimos a desayunar un día y empiezan a haber rumores de que había una situación de acoso de Juan D'Artés a Calu Rivero detrás de cámara. Calu Rivero sale a desmentir esto, pero no vuelve a aparecer en la televisión, no vuelve a actuar por 2 años. Ahora, ¿qué? Decí lo que quieras. Quiero decir, no me gusta cómo actúa Calu Rivero. Calu Rivero actúa muy mal, muy mal. A mí me gusta que ella se autodenomine una Eco Warrior. Sí, empezó con estas acciones de otro tipo, ¿no? Como ella cuenta que fue a una favela y estuvo viviendo ahí, fue mágico, conoció otras realidades. ¿A qué favela fue? Que fue mágico. Ella es muy... Tiene capas. Muy complicada como personaje. Calu Rivero... se va, bueno, dice, no pasó nada, desmiente, sigue haciendo su vida. Y ahora, con esta nueva oleada de scratches, de denuncias, con esta nueva información que está más al alcance de todas y de todos, de decir, che, esto sí es acoso, esto no es acoso, esto es una situación de acoso, aunque te parezca que no, aunque no haya habido una violación con penetración, ¿no? Entonces, gracias a este, como a este clima de época, no sé si llamarlo así, pero bueno, Calu Rivero dice, che, sí, sufrí acoso de Juan D'Artés en la novela Dulce Amor. Se animó a hablar, salió a decirlo y dijo que le está escribiendo todo en un libro que está escribiendo Calu Rivero. Que bueno. Me imagino que nosotros cuando salga la vamos a leer y releer. Ojalá sí. Salga para el verano. Sí. Lo que estoy esperando, porque no sé si comprarme el horóscopo chino de Ludovica Esquirru o el librito de... Podemos hacer uno cada uno. Sufrió, claro. Hay que comprar uno cada uno. Está confirmado, pero lo que se viene ahora van a ser los detalles de cómo fue. Y la historia de vida de ella, me imagino, ¿no? Bueno, lo que no sabemos es qué pasó con ese acoso. En verdad, cuando ella no lo dice en las noticias, no dice esto fue así, asá. Dijo, sí, yo ahora me di cuenta que esto fue acoso. ¿Ustedes se acuerdan la camisa desabrochada que usaba Juan D'Artés? Esa mente, esa imagen se me viene a mí a la mente cada vez que pienso en Calu Rivero y su situación de acoso. Esa fue la segunda Vicky Vicky. Y la tercer Vicky Vicky, que la vamos a hacer bien cortita antes de que llegue el segmento que inauguramos llamado La Baulera de Claudio, es una nota de Infobae que se llama, atención, atención Belén, se sí. Llama el plan fitness que prepara Mauricio Macri para achicar y modernizar el Estado. ¿Dice plan fitness? ¿Dice plan fitness? ¿Él? ¿La nota? No. Él tiene que decir que no. No, no, dice fitness. Dice fitness. ¿Fitness o fines? Fitness. Oh, yo ¿qué me entusiasmé fitness? Con fines. Fitness es ejercicios para adelgazar. Así es. Vamos a decir eso. Entonces esto es titulan, achicar. Entre comillas, el plan fitness que prepara Mauricio Macri para achicar y modernizar el Estado. Me parece muy gracioso. Dice en esta nota que se prevé una reducción del 10% del personal estatal. Esto en el diario Infobae, grandes... bancadores del gobierno de Mauricio Vera. Buah. Se viene anticipando igual esto. Hace rato que veníamos escuchando con los discursos, con los demás noticias. Luego de que ganaron las elecciones, Macri en su primer discurso fue eso, ¿no? Se viene el ajuste, se viene el achique, porque hay gente que sobra, porque la. Incluso en algunos lugares dice que falta personal, pero cuando uno quiere entrar a trabajar en ciertos lugares te dicen que no hay puestos. No hay puestos. Y de hecho están echando gente. Bueno, dice la nota, le llaman plan fitness del gobierno. Bueno, otros . Prefieren hablar de una reasignación de tareas para simplificar el Estado. Me encantan los eufemismos de la derecha. Qué largo el segundo. Sí. Como que para cuando termina la frase te olvidaste de dónde te están echando. Te olvidaste y decís, te vas como confundido a tu casa, como pensando y no sabes bien. Recorte de personal, fusión de áreas o funciones y la instrumentación de programas modernos para hacer del Estado un lugar más eficiente. Ya cuando se usa la palabra, siempre lo decimos acá. Esas palabras de empresarios, deseos, de coaching, como eficiente, ligada a Estado, me parece que ya estamos en problemas. Sí. Y bueno, después está lo que Macri llama, dice, el reformismo permanente. Hablamos también de esto, la palabra reforma con muchísima liviandad, reforma de todo, de las leyes laborales, reforma escolar, van también... En salud. Es por salud. Estaba viendo el otro día reforma de leyes de salud mental. Justamente con lo que decís, en breve, en el bloque que viene o en el otro, vamos a tener una entrevista con Flora Partenio, una socióloga que nos va a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio, que es como la cabeza de todas esas reformas que vienen ahora. Así que le damos un tiempo a todo esto. Perfectamente. Vamos a después hablar mejor con Flora Partenio, así no hablamos giladas nosotros sin saber. Porque ¿qué soy yo? Tan solo una chica de civil contándoles las noticias que leí. Esas fueron las Vicky Vicky y ahora llega la babulera de Claudio y después mucho más. Sin vergüenza, es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti. Hoy recuerdo cuántas noches he pasado esperando que vinieras y hasta rezando por ti. Viendo que al llegar solo gritabas, comparándome con locas que pagabas por ahí. Cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti. Hoy me río yo de ti. La luz al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el Vistel Toné del 25 al mediodía. Esta es la baulera de Claudio, donde Claudio nos cuenta qué estuvo pasando en los espectáculos el fin de semana, pegado a la televisión, tomando nota para traerlos a Cumbia Masiva. Hola, Claudio. Hola, Bike. Mira, vamos a rastrear un poco toda esta onda que ayuda a bajar Infobae, de que te van a echar de tu trabajo y de que el Estado se vaya a hacer fitness. ¿Cómo baja un poco en PH? ¿Has visto PH? Podemos hablar. Sí, lo hablamos el otro día. Así es. Podemos hablar. Un programa donde se hacen todas las voces todas, medio como el programa de Santiago del Moro, pero con una onda más íntima alrededor de una mesa. Sí, un todas las voces todas que arman una voz bien clarita y que se van turnando entre todos como para armarla, ¿no? Así es. Andy te tira palabras. Él te tira una palabra. La semana pasada hablamos de que le dijo a Valeria Lynch, le dijo prostitución, y ella tenía que contestar algo. Y ella dijo Natasha Hyde. Y ella dijo Natasha Hyde. ¿Y esta semana qué pasó? Y esta semana él te antes decía Cristina, y después te decía Macri. Y los invitados salían hablando, ¿no? Y, ¿sabés quién estaba sentado? Batistuta. ¿Qué onda, Batistuta? Mira, Batistuta, yo llego hasta apellido Batistuta, pero ponele, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabemos cómo se llama? ¿Gabriel? Jugaba la pelota. Para mí se llama Gabriel, pero lo Gabriel, estoy googleando. ¿No? Gabriel. Bueno, cuestión es que jugaba a la pelota y estaba sentado ahí en PH. Y le dijeron Macri y él terminó hablando del peaje. Sí, ¿cómo llegó ahí? llegó ahí, empezó diciendo, los argentinos somos así. ¿Así como? Así como. Somos lo peor. ¡Ay! Abrió con somos lo peor y después empezó a desarmar que ser lo peor tenía que ver con ser un tonto atómico. Los argentinos somos tontos atómicos. Así es, y ahondó un poco en este concepto de argentino que del que se quejan los macristas, ¿no? Del vivo, del argento vivo. Claro, él pasa ahora a hacer una historia muy completa que te marca lo vivo que es él, pero en un contexto donde no nos va a salvar nadie, ¿no? No nos va a salvar nadie. No hay un rescate alguno para los argentinos. Ajá. Esto es textual las palabras de sí, Gaby sí, Batistuta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No agreguemos palabras en su boca. ¿No? No, jamás lo haría. Y que no tenemos nada. Y que no te va a salvar ni tu vecino, ni tu gobernante. Y que vos te tenés que salvar vos. Solo. Sí, solo. Así es. Entonces quedaba así como medio raro, ¿no? A mí me daba muy Estado Chico lo que él empezó a elaborar. Porque prácticamente era un llamado a una meritocracia fuerte, como que nadie te va a venir a ayudar, ¿no? Ni tu vecino, ni tu gobernante, ni tus amigos, ni nada. Bien liberal. Bien, pero fuerte. Bien fuerte liberal. Fuerte. Yo tengo una cosa para decir. De esta gente que te dice que nadie te ayuda, ni qué sé yo. En general, esta gente que dice yo esta la hice de abajo, o esto lo de la meritocracia, en general fueron muy ayudados por su familia. Así ¿no? es. Dicen, bueno, no, acá nadie te va a regalar nada. Ah, ¿no? ¿A vos no te mantuvieron hasta los 30, papito? Para que estudies una carrera, 35. Hagas un posgrado y después te pongas a laburar. Sí, daba esa sensación. Estaba fuerte ese perfil de el hombre que se había hecho a sí mismo, entonces tenía derecho para ponerse a criticar si todo no funciona como a él le gustaría, porque él sí se ocupó de estar bien, entonces, ¿por qué no está todo bien a su alrededor? Mire, por ejemplo, en Wikipedia dice vida personal de Gaby Batistuta. Sus padres son Gloria, integrante de Damas Voluntarias de Reconquista, y Osmar, un empresario agropecuario en esa ciudad santa Fe. Garca. Todos garcas. Y aparte de Batistuta, ¿de qué habla? De campo, de que tiene campo, ¿no? Claro, sí, por eso. Así como ahora, si hubiera cosechado una pala, ¿dónde está el pico y la pala de Batistuta, loco? Exactamente. Porque explicó esto, ¿no? Que él vive en Reconquista, pero que se tiene que acercar por ruta a sus campos, ¿no? Para ocuparse de sus quehaceres. Y le molesta mucho la situación del peaje. Le molesta mucho la situación del peaje. Porque él paga por el peaje. Pero en la ruta le saltica el auto. Hay pozos. Entonces estaba re indignado que él pagaba el peaje y poseaba. Porque encima él dice que él encima saluda al que te atiende en el peaje, que se digna a saludar. Él le quiere contar, dijo que se dedica un minuto, se brinda un minuto para hablar con ¿cómo se llama? ¿Playero? No es la palabra playero. ¿Cómo se llama el que me atiende en el peaje? ¿El peajero? Bueno, ¿qué le dice? A ver quién ganó. Muy parecido a pajero. ¿Quién no ganó? Pero que está indignado porque encima que se toma el trabajo de hacer eso, la ruta está posteada. Y que recurriría a... Así es. Así es, señora de Bisman. Y que tiene la compostura suficiente para no pasar con el auto por encima de la cabina y romper todo. Claro, entonces él... Bueno, claro, hace como este perfil al argentino. Cómo somos los argentinos hacia afuera, cómo nos ven, que hacemos lo que queremos. Entonces, toda esa cosa, basta con la viveza criolla, como dice Macri, ¿no? Claro, básicamente hay como una mezcla. Hasta ahora lo que tenemos es que somos todos unos tontos atómicos que no sabemos arreglarnos por nuestra cuenta, y el que sí pudo se merecería una ruta derechita, pero no la tiene y encima paga el peaje, así que estaba bastante enojado. Bien. ¿Por qué no va en avión? Sí, él tiene mucho dinero. Yo quiero hacer un comentario muy al margen, igual antes de terminar esta columna de espectáculos, que la verdad está muy politizada. Muy izquierda. Hoy viniste a hablar del rol del Estado a la columna de espectáculos. Te pido disculpas, pero yo quería algún culos, pezoneras. Pero me pareció simpático cómo Telefea le hace un centro Infobae para esto, para ir acostumbrándonos. ¿Cómo si dejás hablar a esa gente se pisa sola, ¿no? Se empieza a contradecir, empieza como a tener una confusión mental rarísima. Yo quería hacer un comentario muy al margen. Qué lindo envejeció Batistuta. ¿Qué opinás vos? No sé, a mí me molestaba tanto lo que decía que no me podía enfocar. Yo lo vi antes de escuchar lo que decía y no me acordaba quién era, lo googleé y antes era ese chico del pelito larguito, no me acordaba de él. Batistuta, ahora está mucho más lindo. El Batigol. El Batigol. A mí me parece que está muy hermoso Batistuta, más allá de sus dichos horripilantes. Bueno, que ha ¿saben dicho? ¿Cuál dijo que era nuestro principal problema? ¿Cuál? Que somos muy tolerantes y que denunciamos poco. Que tendremos que denunciar mal todo lo malo. ¿Más todo lo malo? No sé si ustedes lo pueden ver lindo, si piensan que él está abogando porque denunciemos, reportemos más. Él dijo que estaba buscando agallas para hacer algo contra el peaje. Quiere que le rellenen. Ah, pero está con esa. Sí, sí, está con, como con, porque esa gente individualiza todo, las experiencias, claro, individualiza. ¿Cuántas veces le habrá pasado en la ruta? ¿Cuánto vivió Batistuta en Argentina? Porque debe haber vivido más de la mitad de su vida en las Europas. Por eso ahora que se encuentra un pozo. Y dice, ¿qué es este país? Está bulleado. Lo que yo no entendía es que quién quiere que le rellene el pozo. Porque él no paraba de hablar de... Básicamente pedía un estado ausente porque dice que los gobernantes no existen, que no están acá para ayudarnos. Bueno, igual las rutas en realidad, justamente las rutas nacionales, ¿no? El peaje es concesión. Supongo que dice, estoy pagando a gente que tiene la potestad de esto, que me arreglen al menos los caminos, viejo. Sí, es raro, es como... De todas maneras se posicionó como con esperanza, que sentía esperanza. Bueno, esperanza, bueno, por este... Qué raro. Este la es importante la que la de columna de Claudio siga en esta dirección muy politizada, bajando líneas siempre. Te lo estoy diciendo sarcásticamente, la verdad. Esperábamos otra cosa. Bueno, voy a tratar, no, de... Voy a tratar, sí, de culo. Bueno, la semana que viene, culos. Culo. Bueno. Puede ser que vengas y hagas una comparación de distintos culos, algo más liviano, porque no estamos para esto. Ah, yo me gustó a mí esto, igual, Claudio. Voy a ver si puedo meter entonces un poco, desarmar declaraciones políticas de alguna estrella con algo de culo. Ahí va, excelente. Me va a costar, capaz. Estás entendiendo muy rápido. Va. Te quedas acá. En la semana que viene, a la misma hora y en el mismo lugar, ¿querés? Dale. Perfecto. Dale. Igual te quedas en el programa porque, bueno, te tocó. Eso fue la bolera de Claudio. Saluda a tus amigos. Bueno, no, se me enojó Nicolás la semana pasada porque no estuvo en la ronda de saludos, así que hoy nada más, flaco, para Nicolás. Claro, hoy está muy nada bien más para Nicolás. Only Nicolás. Buena estrategia. Qué linda canción. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti. Todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa. Cuando Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Siete minutos, ocho minutos falta para llegar a las 7 de la tarde y estamos... aquí con Pato, Pato Abbott. Él forma parte del Centro Social y Cultural Olga Vásquez, donde está insertada esta hermosa radio llamada Radio Nauta. Y nos vine a contar un poco acerca de la gran movida que va a haber mañana por la expropiación del Olga. ¿Cómo andás, Pato? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Te voy a pedir que te acerques, bueno, porque queremos que... Siempre lo hago mal esto. O me acerco mucho o me alejo demasiado. Bueno, de última, cuando podés venir al programa de radio, practicar, hablar con el micrófono cerca y todo. Hice, estuve en un programa una vez. Ah, sí, estuviste, es verdad. Al principio, pero ya le perdí el ritmo. ¿Cómo andás, Pato? Bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco acerca de la gran movida que va a haber mañana? Invitados de lujo, ¿qué es lo que vamos a estar exigiendo? Y mañana, bueno... Estamos exigiendo que se apruebe la otra media sanción de una prórroga para poder quedarnos acá. En realidad, la ley de expropiación del Olga tiene 10 años. Tuvimos dos prórrogas, o sea, nunca se ejecutó, tuvimos dos prórrogas. La última vence ahora en diciembre. Salimos a luchar hace dos meses, se aprobó en diputados, ahora falta que se aprueben senadores. Mañana hay sesión, pero parece que no van a tratar el tema del Olga. O sea que estamos complicadísimos porque en diciembre se vence la prórroga. Siempre se exige la expropiación definitiva. En este caso, lo más cercano sería de la prórroga. Y bueno, entonces hacemos una gran movida, movilización, a las 11 de la mañana a la Cámara de Senadores, 5178. ¿De dónde parte la movilización? De Olga. De Olga Vásquez, 60-10-11. A las 11 de la mañana, la que se quiera sumar o el que se quiera sumar. Y bueno, y a las 3 de la tarde hacemos todo un enganche ahí con un festival en Plaza San Martín. Que, bueno, toca Sara Eve. El, ¡wow! De Mochilas, la Charlie Brownie. Ramiro J. Ramiro con... Y, con Sara Eve. Con Sara Eve, claro. Y la Moscardone, y después, bueno, hay murgas, hay talleres abiertos, muestras, y el Olga en la calle. Espectacular. Muy buena las movidas que se han hecho anteriormente, muy masivas. Y está bueno, además, que los... cantantes, tanto de la región o cantantes reconocidos, piolas que son populares, digamos, se acerquen a apoyar al Centro Cultural, que es tan importante, y que Sara Eve ya ha tocado, por ejemplo, acá, y está bueno que se acerquen, y por más que mañana se trate o no se trate en la sesión, está bueno seguir demostrando fuerza, seguir demostrando que nosotros nos queremos quedar en este Centro Cultural que nos pertenece, ¿no? Así que invitamos entonces mañana a partir de las 11 de la mañana a Karel Olga. Claro, ahí para movilizar y el festival empieza a las 15 más o menos, Plaza San Martín, ahí pegadito. Pegadito ahí en Plaza San Martín, perfecto. ¿Y qué va a haber? ¿Talleristas? ¿Cómo va a ser también? Y va a haber también talleres, va a haber murga, sicuris, camote picante, que me olvidé de nombrarlo. Creo que va a haber algo de flamenco. ¡Wow! Feria, radio abierta, más o menos eso. ¿De todo? De todo un poco. Me gusta... Larguita la jornada, arranca al mediodía y termina... Unas 12 horitas tenemos más o menos. 12 horitas de lucha, una cosa de las que se vienen ahora, una lucha larga, compleja. ¿Duerman bien hoy? Sí, sí, es larga. Llévense agua, así que... ¿Cómoda? Perfecto. El clima creo que bien, ¿no? No sé, Clima creo que viene bien. Vamos a ver. Sí, hay que escuchar la radio mañana temprano a ver sí. qué es lo que dicen los compañeros de Mañana es Mejor. Pero bueno, esperemos que esté bien. Entonces volvemos a invitar. Mañana hay una gran movida por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Citamos aquí en el Centro Social en 60-10-11, 11 de la mañana, para movilizar a senadores, o sea, para movilizar a Plaza San Martín. Y a las 3 de la tarde comienza un festival con música, con bandas, una feria. Se hacen como ferias, cada uno de los que ha venido aquí en el Olga o produce cosas ha traído su paño, sus cosas para vender, que están buenas. Sí, invitamos al que quiera también a hacer ferias, se puede. Y nada, vamos a ir a la Cámara de Senadores, se trate o no se trate lo del Olga, para exigirles que lo trate justamente. Quizás mañana no sabemos si lo van a tratar, pero hay que meter presión. Perfecto. Y a la gobernadora. A la gobernadora Eugenia Vidal le vamos a estar pidiendo que esta expropiación salga. Obviamente no le tenemos nada de fe, pero con la lucha en la calle lo vamos a lograr. Así que Sara E. Ramiro J., Regional de Murga, Charlie Brown y Camote Picante de Mochilas, alto festival por expropiación del Olga, y se va a exigir la aprobación en el Senado. Excelente. Mañana martes. Así que los esperamos. Muchas gracias, Pato, por acercarte. Bueno, gracias. Hay que seguir, ahora seguir laburando abajo, porque Pato es un gran portero del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. El mejor, podría decirse. No, porque tenemos otras comprometidas, claro. Como Lorena. Todo. Pero cuando estén ellas decimos las mejores. Ah, bueno, claro, listo. Siempre. El mejor varón. El mejor varón portero, bien. Bien, perfecto. Es un mérito. Bien. Gracias. Nos vamos, parece un tema, porque han subido un poco la música pidiendo que nos... Que terminemos. ¿Y después con del esto. Tema qué pasa, Abel? Después del tema sí vamos a tener la entrevista con Flora Partenio para que nos cuente un poco sobre la Organización Mundial del Comercio. Así que vamos a un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. Peso. los australes patacones. Vení, plata, plata, doy vuelta a los cajones. ¿Quién tiene la plata? Me dan retorcijones. Pensar en la plata. Devuelvan la plata. Por tener plata, pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Pesos australes, patacones, vení, plata, plata, doy vuelta a los cajones. ¿Quién tiene la plata? Me dan retorcijones. Pensar en la plata, devuelvan la plata. Por tener plata, pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Sí, sí, escucharon por tercera vez. Empieza la columna de Mariano Félix, el gran economista que no está. Hoy me dijeron que digamos que todas somos Mariano. Algunos dicen que Mariano Félix no existe, que Mariano Félix somos nosotras, que inventamos a un supuesto Mariano Félix. Así es. Como lo prometimos en los bloques anteriores, vamos a estar ahora en comunicación con Flora Partenio. Flora Partenio es de la Cátedra Libre de Virginia Volten, que tantas veces hemos hablado, y es de la Red Global, perdón, Red de Feministas del Sur Global Down. Ella es una genia, ya ha estado en comunicación con nosotras y nos va a hablar un poco sobre la Organización Mundial del Libre Comercio. Vamos a ver qué es lo que significa esto, porque estas empresas que forman parte de esta Organización Mundial del Libre Comercio fueron invitadas por Mauricio Macri a nuestro país para que desembarquen. Vengan, muchachos, vengan. ¿Por qué, Bel? Porque Mauricio Macri, ya sabemos sus ideas que tiene para este país, y queremos hablar con Flora para que ella nos desarrolle mejor. ¿Qué es esta Organización del Libre Comercio que se viene? ¿En qué nos va a afectar? ¿En qué otro país ya ha caído? Así que estamos expectantes de hablar con ella para saber, bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir y qué medidas se van a tomar para lo que se llama la Organización del Libre Comercio. Flora Partenio, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bien, te hablamos acá Belén y Victoria. Parece que, bueno, Mariano Félix está en las Europas y Kimei tuvo unos problemas en los intestinos. Así que me encanta porque todo es público. Es todo público acá. En el programa de radio. Sí, sí, sí. Acá no dejamos nada, no ocultamos nada. Somos así como somos. Blanqueamiento. Muy bien. Bueno, Flora, te llamamos para que nos cuentes un poco sobre qué es la OMC, esta Organización Mundial del Comercio. Bueno, estamos, digamos, la OMC, podríamos decir, ningún país se quiere quedar afuera. Imagínense que lo integran 164, o sea, la gran mayoría de los países integran la Organización Mundial del Comercio. Y esta es la primera reunión ministerial que se hace en el Cono Sur. O sea que van a venir representantes de ministerios, de economía, de finanzas de todo el mundo a reunirse acá. En esta etapa, digamos, de diciembre, en lo que va a ser del 10 al 13, y bueno, esto lo que va a implicar es discutir la propuesta que tiene el gobierno de Macri, no solamente para ser la mejor alumna de esta nueva oleada de tratados de libre comercio e inversión, sino también para poder acordar con los países, porque este ciclo no termina en diciembre, sino que no se olviden que el año que viene Argentina va a presidir el G20. Entonces eso es posicionarse en el concierto de voces mundiales, digamos, con una perspectiva justamente en esta idea, ¿no? Abrirse al mundo, atraer las inversiones, pero lo que siempre decimos es que se esconde abajo de este lenguaje. Claro. Y se está organizando el foro feminista. Así es. se está organizando algo en la fecha misma que viene la OMC. La OMC. O sea, que se va a reunir la OMC. Perfecto, claro, porque la idea es construir. Ustedes recordarán en el 2005 en América Latina dijimos no al ALCA, digamos, sí. Y ahí nos reunimos muchas, incluso muchas compañeras, habíamos marchado en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata en el 2005, previo a la llegada de Bush, y bueno, esa gran reunión en Mar del Plata fue de alguna manera decirle no a los tratados de libre comercio y también fortalecer los vínculos en toda América Latina. Esto de alguna manera es construir una nueva cumbre de los pueblos. En este contexto, esa cumbre de los pueblos va a tener diferentes foros temáticos. Los foros temáticos van a trabajar los ejes y los temas que de alguna manera intentan construir alternativas frente al libre comercio. Si en la reunión de la OMC los temas centrales que van a discutir los países, los ministros, van a ser el tema de agricultura, pesca, comercio electrónico, patentes, la pregunta que nos hacemos desde... pensar una economía de los pueblos es, bueno, ¿qué alternativas construimos? Esta cumbre va a tener los foros temáticos sobre soberanía energética, soberanía alimentaria, bienes comunes, autogestión, cuestiones de salud, el foro sanitario, y el 11 de diciembre va a ser el foro feminista. ¿En qué consiste el foro? Vamos a arrancar a las 9:30 en la Facultad de Ciencias Sociales. Va a estar integrado, digamos, por diferentes talleres, actividades, paneles, invitando a compañeras de distintas partes del mundo y también de América Latina que nos van que van a preparar, digamos, algunas exposiciones disparadoras para pensar cómo los tratados de libre comercio afectan la vida de las trabajadoras. Y el gran cierre va a ser a las 6 de la tarde, también en la Facultad de Sociales, ahí la sede de Constitución, en lo que va a ser la gran asamblea feminista, digamos, donde están convocadas todas y todes, digamos. O sea, sí, ahí leíamos que están convocadas mujeres trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, campesinas, trabajadoras de la economía popular, no binarias, disidentes, para pensar todas las estrategias y coordenadas para enfrentar a la agenda del libre comercio. Exactamente. Esa es un poco la idea y pensábamos esto, que el foro integre acciones de formación, o sea, pensar claramente la importancia de tener herramientas para pensar esta nueva agenda del libre comercio, pero también pensábamos al foro como un espacio de intercambio de experiencias. Pensemos que van a viajar compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo, de diferentes provincias que están dando luchas contra el extractivismo, luchas por por instalar la agroecología en sus territorios, y bueno, esto es un espacio donde va a tener una mirada feminista, o sea, cómo enfrentar el libre comercio desde las alternativas y las propuestas del feminismo. Obviamente sabemos que si son ideas feministas van a ser magníficas, por eso tenemos que estar todas ahí en ese foro que va a estar... Las escucho muy bajito. Ah, bueno. Hola, sí, hola. Ahí le decimos a nuestra operadora que suba el volumen. Pero te decía que nosotras como feministas y todas las que estén en esa fecha, tenemos que llevar nuestras ideas, nuestras experiencias para hacerle frente a esta agenda que viene del libre comercio, que viene con todo, porque también leíamos que además de que vengan esas inversiones, vienen diferentes regulaciones estatales que van a impactar, digamos, tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud, sobre bastantes derechos, sobre los medicamentos, el agua, la energía. Exactamente, porque esta nueva oleada de tratados de libre comercio, justamente lo que vuelve objeto de lucro son espacios y áreas que antes escapaban a estos manejos. Entonces, por ejemplo, el tema de los recursos como el agua, el tema del comercio digital, el tema, muchas veces nos dicen, bueno, qué bueno, esto va a implicar que podemos comprar y vender en Internet. No, justamente lo que esconde el famoso e-commerce o comercio digital es el gran control sobre las bases de datos mundiales, el cruce con estilos de consumo y además cómo eso después se vuelve comercializable. Y también cómo las empresas van a poder tener un marco que no las regula y que los estados mismos no van a poder regular esos manejos de datos y esas gran bases de datos que obviamente manejan desde aspectos ambientales hasta cuestiones que tienen que ver con la salud. Y en el caso de lo que vos decías recién, pensar las alternativas feministas. Bueno, una de las apuestas fuertes del foro es pensar cómo la economía feminista se transforma en una alternativa para pensar y articularse con otras luchas y con otras miradas sobre el mundo del trabajo. Porque no olvidemos que, sobre todo en Argentina, Argentina va a tratar de ser la mejor alumna en este escenario de la OMC. Y ser la mejor alumna es, de alguna manera, generar las condiciones para mayor flexibilidad laboral. Es como la alumna nueva. ¿Cómo? La alumna nueva. Exactamente, y al mismo tiempo veamos el paquete de reformas que se vienen en Argentina. Reformar el sistema previsional, la reforma laboral, básicamente atacando las conquistas históricas en materia de derechos laborales y toda la cuestión que tiene que ver con riesgos del trabajo, digamos, está avanzando fuertemente y eso de alguna manera son las condiciones ideales para el avance de esta nueva oleada de tratados de libre comercio e inversión. Espectacular. Bueno, Flora, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos luego pasando más información sobre este foro feminista que le va a hacer frente a la Organización Mundial del Comercio. Así que compartiremos el evento en nuestra página para que quienes estén interesadas asistan. Te agradecemos mucho. Bueno, eso te iba a decir. La convocatoria está abierta. Vamos a hacer una reunión de articulación y de organización de cara ahora a fines de noviembre, pero mientras tanto estamos en contacto por las diferentes redes y además tenemos un mail de contacto con todas las compañeras y compañeros que quieran sumar presentaciones de libros, proyecciones, paneles y actividades en el marco del foro feminista. Están totalmente invitados e invitadas y el mail es asambleatrabajadoras@gmail.com. Espectacular, Flora. Bueno, te agradecemos mucho y estaremos en contacto más cerca de la fecha para ver cómo viene ese gran foro feminista. Exactamente, para ver cómo va el ajite. Así es. Gracias, Flora. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estamos en comunicación con Flora Partenio. Ya forma parte, como habíamos dicho, de la Cátedra Libre Virginia Bolten y de la Red de Feministas del Sur Global Down. Nos contaba un poco sobre qué es la Organización Mundial del Libre Comercio, cómo nos va a afectar y las acciones que se tienen pensadas desde el feminismo para hacerle frente a esta agenda complicada, pesada, antiderecho que se viene de la mano de Mauricio Macri y las empresas adyacentes. Qué bien que te queda la columna de economía. Me parece que le estoy serruchando el sopi, sí. El sopi a Mariano. Viniste muy preparada como quien le va a serruchar el sopi a alguien. Realmente estudié. Sospechosamente preparada viniste. Vine sospechosamente preparada, incluso le pedí a Mariano falsamente que mande un mensaje como si me interesara para no quedar tampoco pegada. Son estrategias. Pero saltó la ficha. Saltó la ficha muy fácil. Saltó la ficha de mi calidad. De tu no lo podés ocultar no a tu parar. Calidad. Calidad, calidad y chisqueo, no sé cómo se dice los dedos. Chasqueo. Chasqueo. Me escucho totalmente fuerte. Sí, estás muy fuerte. Sí, estás muy buena, muy necesito fuerte. Necesito bajar mi volumen. Escucharme tan fuerte me hace mal. Eso vivimos todos los que conversamos sí. Diariamente con vos, Belén. Justo, espero que la psicóloga no me cancele el miércoles porque esto va a influir. Por favor. Por favor, que la psicóloga le deje de cancelar. Vemos que del otro lado... ¿Qué vemos? Están ensayando prácticamente los chicos de Caracol a Contramano. Yo los veo con el celular en la mano, en realidad. Ah, no están haciendo un soruco. Ensayen, chicos, tiene que salir de 10. A mí me gustaría que salga de 10. Así bueno, que ensayen un poco más. Los vamos a dejar un tiempo más para que ensayen. Beban agua. Que beban agua, que hagan algunas gárgaras. Tenemos algunos huevos crudos para que hagan gárgaras, siempre en cumbia masiva. Y bueno, así que hacemos una tandilla. Es decir, las vías de comunicación. Ay, perfecto. Porque si sos fans de Caracol a Contramano, si sos fans de Victoria Bisell o alguna de las personas que están acá, podés comunicarte al 451-6917 o al WhatsApp, y como le dice la copada de Vicky. Soy muy copada. Muy copada. 221-670-5190. No lo vamos a hacer cantado porque hay gente cantante profesional. Qué feo que fue quedarme sola hoy y sentí una... Una angustia. Lo tendrías que haber preparado el chiquito que vino. No lo preparé. Decirle, che, Claudio, escuchá esta canción que tengo. Porque es muy fácil. Es sencillita. Bueno, entonces... Si nos querés seguir, tenemos un Facebook que es Cumbia Masiva, una fanpage, como quien dice. Así que vamos a ver si puedo bajar mi volumen de voz, si me puedo calmar un poco. y continuamos en esto de lo que llamamos Cumbia Masiva. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta.

venimos hace un año. No es nada ordinario, es amor verdadero y mucho más. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Se me sale del pecho. El corazón. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Bienvenidos. Sí. Le extraen de urgencia un girasol del ano tras comer demasiadas pipas. No, no, no, no, no, por favor. Bien arriba. Ayer, que fue el 23 de octubre, un joven, lo único que pensé era no decir ayer. Y lo primero que hice fue decir ayer. ¿Por qué dijiste ayer? Porque dice ayer la tarde, la noticia. Ah, claro. Un joven fue ingresado y operado de urgencia para extraerle de inmediato un girasol que le había germinado en el intestino y comenzaba a asomarle por el ano. No, no, no quiero saber más si esa noticia me duele. Ahí que lo sigue escuchando. Según parece, el joven es un adicto a las pipas de girasol. Se pasa días comiéndolas, sobre todo cuando está en casa estudiando o viendo tele. Entre comillas, cita al hombre que le sale el ano por por el ano. Dice: estoy enganchado, lo reconozco, pero jamás pensé que fuese posible que un girasol pudiera crecer en mi interior. No. El joven llevaba semanas con problemas de estreñimiento, pero no le había dado importancia hasta que después de comer fui al baño y empujé con todas mis fuerzas y un pétalo amarillo salió por mi culo. ¡No! ¡De así dice la nota! ¿Pero por qué? En un principio se quedó muy extrañado, pero tras realizarse una minuciosa inspección, ayudado con un espejo del baño, se dio cuenta de que aquello que florecía de su recto era un girasol. Me quedé pillado. ¿Viste cuántos sinónimos de ano? Sí, hay recto. Muchísimos. ¿Cuál otro dice? Culo. Culo. Dice directamente culo, el diario es muy poco diplomático. Me quedé pilladísimo, se lo dije a mis padres y acudimos de urgencias. Por suerte, la operación ha sido urgente, pero sencilla. Ya lo han sacado, ahora lo cuidaré en una maceta. Es un girasol muy especial. No. Dale play. Conmoción y debate mundial por emoji de la hamburguesa. ¿De qué se trata esta noticia? A ver. El usuario planteó la diferencia que existe sobre la popular comida representada con el emoticón de Apple y el de Google y desató la polémica. ¿El queso debe estar abajo o sobre el medallón de carne? Hasta el CEO de una de las compañías tuvo que salir a aclarar la situación. Mira los detalles, dice la nota. ¿Y cuáles son los detalles? Contémelo vos, Vicky. El mundo de internet se vio sorprendido por una disyuntiva que despertó la participación de miles de usuarios de todo el mundo por una cuestión gastronómica, o mejor dicho, por una cuestión gráfica que derivó en la polémica culinaria. Todo empezó con una pregunta lanzada por el escritor y analista de medios danés Thomas Barker, ¿cómo está en Kimei? Gracias. ¿Quién tuvo la necesidad de plantear la cuestión? Creo que debemos discutir sobre cómo el emoji de la hamburguesa de Google muestra el queso debajo del medallón de carne, mientras Apple lo pone arriba del medallón de carne. ¡Polémica! Bel, ¿para vos cómo es? Para mí es arriba. Para mí es arriba, siempre. Se derrite ahí. Sí, sí, sí. Al sí. Pan, pan, al vino, vino. Sobre la carta de la mesa. Exactamente. Para una sorpresa, para sorpresa de muchos y hasta del propio Tomás, la temática planteada despertó el interés de miles de usuarios que rápidamente comenzaron a interactuar. Bueno, chicos, ¿para qué les voy a leer la nota entera? ¿Quieren que sepa qué pasó? Hubo una terrible polémica. Hubo una terrible polémica en la internet. Lo importante son los comentarios. Dice uno, la de 9 pisos lleva siempre arriba. ¿9 pisos tiene una hamburguesa? Al parecer. Qué pavada. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia, comenta Diana Pérez. Que, bueno, la lechuga abajo, estos manzaneros, dice Diego Guaraz. Y después alguien habla de la reforma laboral. Falta el de la empanada, dice uno. Y mal. Siempre, esa fue la noticia. En medio de estas noticias que realmente importan, nos llega una vía WhatsApp de la mano de Marina Cabral. Ella es columnista del área de géneros en De Mañana es Mejor. Y voy a tener que leer esta nota porque es magnífica. Cambió al marido y a sus 9 hijos por un africano que conoció en Facebook. ¡Qué capa! ¡Qué capa! Si le vieran la carita, lo feliz que está con esa carita. Sí, sí. La insólita situación tuvo lugar en Inglaterra, de una mujer de 44 años tras 23 años de matrimonio, abandonó a toda su familia para mudarse a Gambia, directamente se fue para allá, boom, con un joven de 30 años que entabló una relación vía la red social Facebook. Pasó ahí. ¿Qué pasó? Polémica y declaraciones cruzadas entre la pareja. Ella tiene 44 años y abandonó su pozo tras conocer al amor de su vida, el morocho de WhatsApp. No, no es el morocho, pero... Pero sí. Promete. Pero dicen que sí. Esto ocurrió acá, como comentamos, en Inglaterra. La mujer vivía junto a su pareja, sus hijos, tenían 6 en común y los 3 eran del otro tipo. Quienes empezaron a sospechar las extrañas actitudes que tenía esta mujer. En principio comenzó haciendo cosas que no eran habituales en ella, como ir a la peluquería, comprarse ropa, perfumes y pasar largo tiempo fuera de casa. Más tarde, sus nuevos amigos de Facebook, la mayoría de origen africano, hicieron que su familia comenzara a sospechar y la frutilla del postre fue cuando la mujer viajó a Gambia. ¡Ay, donde... ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! Más fácil, más... Es evidente. A partir de allí comenzó su nueva vida. La señora está chocha. Andy está convencido de que... Andy es el ex marido, obvio. ¡Pobre Andy! Está convencida que a Heidi, que es la mujer esta, le lavaron el cerebro. Esto comentó en un diario. Dijo, la persona en la que se ha convertido es horrible. ¿Por qué noticia que haya dejado al por un africano? ¿Qué? Porque es africano es la noticia. Porque tiene 30 años y dejó toda su familia y se fue para allá. Ya hay remeras que dicen, dejá al padre de tus 6 hijos por un africano. Perfecto. Ella era una madre amorosa, cariñosa, ahora es como una alienígena, hubiera poseído su cuerpo. Ay, él señor. Le ha lavado el cerebro, es una gran fantasía para ella y lo está haciendo paso a paso. Así que es una maestra, un gran aplauso a esta señora que dejó todo, se fue al África con un morocho de 30 años. Sí, sí, señora. Dale gas. Conoce el excremento más caro y grande del mundo. Un asentamiento vikingo de Hobbit en Inglaterra se convirtió en un mundo que exhibe, entre otros patrimonios culturales, la enorme materia fecal descubierta en ese lugar en 1972. No puede ser. El residuo mide 50 centímetros de largo y 5 de ancho. Estas noticias te gustan a vos, Belu. Sí. Tendrías que haber dicho vos estas cosas de anos. Empecé con la del ano que le salía de cosas. Arrancaste bien arriba y ya. Bueno, el doctor Andrew Jones, director del Museo Británico, aseguró que son dueños del excremento más grande del mundo y manifestó que el material es tan irreemplazable como las joyas de la corona. El residuo humano, además de sorprender por su enorme tamaño, impacta por su disparatado precio, $39,000. El Museo de la Antigüedad era un asentamiento vikingo. La foto es asquerosa. No la quiero ver más. Me da ganas de vomitar. El excremento se rompió en 2003, pero lograron recomponerlo. Hay una foto horrible, no sé. Lo pegaron con caquita de otros. Ah, dicen que sí, que toda la gente de ahí apertó un poco de caca y han terminado. Después mi mamá a veces escucha el programa y me dice, ¿por qué dicen tanto caca? Ah, no. Culo. Yo digo, es Belén, mamá. Y ahora te tocó a vos. No soy yo. Y ahora me tocó a mí. Bueno, los comentarios son muy graciosos, no los voy a leer igual, no se lo merecen. llevaron en México, llevaron el ataúd en el subte porque no tenían plata para coche fúnebre. El insólito episodio tuvo lugar en la Ciudad de México y fue protagonizado por 4 hombres y 2 mujeres. Los viajantes le rogaron al efectivo de la estación Allende que los dejara llevar al féretro por 25 centavos de dólar. El uniformado luego fue sancionado. Porque no tenían dinero para pagar coche fúnebre, una familia llegó a la estación de Allende, en el metro de la Ciudad de México, con un ataúd para ser trasladado en el servicio público. Un policía, porque hay policías buenos y todavía quedan. Y todavía, por supuesto, Belén. Y son la mayoría. Se apiadó y los dejó viajar, pero luego el uniformado fue sancionado por el tipo. Pobre. Eran 4 hombres y 2 mujeres, pagaron 5 pesos, un poco menos de 25 centavos de dólar, para pasar el féretro y convencieron a la policía que los deje pasar. El muertito ya pagó su entrada, le dijeron al vigilante, según el testimonio de Elizabeth Sánchez, quien compartió la imagen en redes sociales. Si ustedes ven las imágenes, son, como dijimos, bastantes personas llevando el féretro, el muerto, y pasando por el rollito ese del sube, ¿viste? La trabita esa que hay, como son 3 palitos que van girando cuando pagás. Sí. Están pasando por ahí, tranquilos. Tranca palanca. Aunque la ley impide el acceso del metro con objetos voluminosos o que pongan en riesgo a los pasajeros, el policía, que no vamos a dar el nombre, les permitió el acceso a la línea 2 para que llegaran a Taxqueña. Pero fueron escortados por las autoridades, incluso para asegurar de que no hubiera ningún incidente. Pero luego de conocer este insólito acontecimiento, lo sancionaron al pobre hombre. Y la verdad que es un bajón. Solidaridad por el policía bueno que dejó pasar el ataúd inconscientemente en un subte. ¿Estás organizando una marcha? Sí, se viene en México a las... Siempre seré policía de provincia y de capital. Exactamente. Dijo que el policía actuó de buena voluntad al dejar ingresar a las personas del féretro, pero violó el reglamento de la movilidad de la Ciudad de México y el manual de usuarios del sistema de transporte colectivo, dijo el funcionario. De ninguna manera, querido. El colectivo sin chofer de Las Vegas chocó en su primer viaje con pasajeros. El vehículo autónomo colisionó en un camión en Las Vegas, Estados Unidos. Apenas comenzó a operar. Las autoridades dicen que fue un raspón y el autobús volverá a circular este jueves. Estamos hablando de un autobús, un camión de reparto salía de un callejón. Bueno, era su primer viaje. Sin que nadie lo conduzca. Nadie lo conducía. Dijeron, muy bueno esto, tecnología, esto va a estar re bueno, de Estados Unidos para el mundo. ¿Qué pasó? Salió todo mal. Así que ya saben, la tecnología no siempre puede reemplazar a los humanos. Bel, anótate esta enseñanza. A veces la tecnología no puede ocupar todos nuestros lugares, la mano del hombre. Hay veces que hay que mirarnos más a los ojos, conversar más, de corazón a corazón, decirnos lo que sentimos. No me he dado cuenta hasta ahora. Ahí está, menos wifi, más conexión entre nosotros. Esto fue Cumbia Masiva. Y bueno, este programa está llegando a su fin. Queda 1 minuto nada más para que este programa culmine, la verdad. ¿Con qué lo vamos a llenar? Lo vamos a llenar de palabras. Con palabras. Verdad. Nada de mentira. Un barquito cargado de animales de 4 patas. Así que sí, no vamos a llenarlo contando. Pues ya son las 8, mira, ya sonó la campanita. Rin, rin, rin, nos tenemos que ir. Les agradecemos a todos y a todas los que nos han escuchado. Saludamos fuertemente a nuestra compañera Kimé Figueroa, a Mareno Félix, a la oculta y misteriosísima operadora y productora que hoy no estuvo acompañada por su compañera, la cual nombré en bastantes ocasiones. Rogamos que la semana que viene vengas con una remera nueva, ¿no? Sos como los Simpson ahora que vienen con la misma ropa todos los días. Es muy difícil, porque vos venís a hacer radio, nadie te está viendo y Belén te buchonea que tenés la misma remera. Sí, estuve mal, soy medio policía en ese sentido, pero bueno, saludamos a Mariela que hoy no pudo asistir, me dijo abrazo. Que estuvo en esa, pero se quedó con la cubriendo el tema de los Martín Fierro de radio, con la cheta de Nordelta. Estaba con mucha resaca. Así que saludamos a todos y a todas y que tengan una buena semana. Vamos arriba, nos vemos el lunes que viene, no porque es feriado, sino el otro. Tampoco nos vemos porque estamos haciendo radio. Así es. Queremos más vida, queremos menear. Se suena liga con la liga. Ven a ver, vengan a ver. Tengo sangre indígena de la tierra, el poder. Dame más potencia.